con su bolsita Chanel, la ando bachando, modelo se ve. No trae a ningún vato sola, vino con tres amigas, títere mata mis ojos en ella. Estoy por ti, quiero comerte todo gratis. Y es que tu cuerpo de sirena, que tu careta de princesa, te compro labios, no me pesa. Vente conmigo, te llevo a las estrellas. Verte todos los días, ser tu enfadoso, y eso te gusta. Flores pa' ti, para tu jefa, y un 12 pa' tu papá. Soy aventado, primera vez no más. Loco, loco, estoy por ti, quiero comerte todo. Y es que tu cuerpo de sirena, que tu careta de princesa, te compro un labios, no me pesa. Vente conmigo, te llevo a las estrellas.